Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Arranca Febrero Express una semana más, pero no como una semana más, porque aquí estamos todo el equipo nervioso, ilusionado, no sé cómo deciros que estamos, sobre todo nerviosos, porque hoy empezamos los directos, estos directos que vamos a hacer cada día, pues con motivo del concurso de Murgas. Cada día pues os traeremos toda la información, todo lo que se haya visto la noche anterior en el teatro, una crónica de todas las murgas de la mano de Rosa. Pero, por supuesto, no podemos perdernos pues el hilo que siempre hemos seguido de comparsas y de eventos que se están dando en estas fechas en los carnavales de Badajoz. Por eso dedicaremos un ratito de este programa especial cada día a todo esto, de la mano pues de Esther, de Diego y de David, como siempre. Y la novedad principal es que a partir de ahora, en vez de media hora, es una hora. Así que se nos ha ocurrido hacer, como dura mucho y queremos tener el contacto con vosotros, pues una cosa especial, como un regalito para nuestros oyentes. Podéis escribirnos todo, absolutamente todo lo que queráis al 20 de Febrero Express, que es Febrero Express. Nos escribís mensajes privados, comentarios en foto, lo que queráis, pidiéndonos que pongamos música, dándonos vuestra opinión sobre lo que estamos diciendo, comentando las murgas de anoche, todo lo que queráis, por supuesto también en el correo y en Twitter, pero sobre todo en 20. Y en el momento en que nos llegue, lo leeremos en directo, para que así todos os sentáis pues muy partícipes de este programa que hacemos pues eso, entre todos. Cada día, pues como os he dicho, será una hora. Y tenemos a un nuevo miembro del equipo que por ahora hoy sigue sin venir porque lo estamos guardando un poco de sorpresa. Llegará quizás el viernes, quizás el lunes, depende de cómo veamos nosotros a la gente si nos escribe o no. Será algo muy, muy guay, tenemos preparado algo para que participéis también vosotros con él y yo creo que lo vais a pasar para pasar muy bien. Como siempre, a mi derecha, Rosa, buenos días. Muy buenas, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo tú? ¿Estás nerviosa? Yo estoy muy nerviosa. ¿Sí? Y con muchas ganas ya. Ya, la verdad que sí. Además, Rosa, pues eso, se va a ocupar de cada día ir al teatro conmigo y os va a traer al día siguiente una crónica de todo lo que se ha visto, de las murgas, de cómo han estado, de si se han equivocado, de si no se han equivocado, de absolutamente todo lo que vea, ¿verdad? Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué más aparte de eso? ¿Tienes ganas de ir al teatro? Tengo muchísimas ganas de ver qué se cuece por allí, de ver a los murgueros, de sentir los nervios que se sienten entre bambalinas y de todo eso. Y además también haremos fotos, grabaremos algún que otro vídeo que colgaremos en el blog para que todos veáis lo que pasa por allí. ¡Qué guay! Estoy deseando ya, de verdad. Además, tenemos que decir que hoy hemos ido a por las acreditaciones. Esto es un poco curiosidad ya, que os lo vamos a contar. A por las acreditaciones que nos permitirán, a partir de esta noche, entrar en el teatro pues de hoy hasta la final. Y nos han hecho tanta ilusión que yo todavía la llevo colgada. Creo que ya no me la quitaré hasta esta noche porque me hace mucha ilusión. Diego, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal tú? Yo muy bien aquí. ¿Nervioso? Esperando. No, ¿qué va? No, muy tranquilo te veo yo, para lo que eres tú normalmente. Sí. ¿Y tú, Esther? Yo no estoy tan nerviosa. Yo me pondré más nerviosa cuando se vayan acercando los carnavales, también sí. Por la parte que me toca. Claro. Cuenta entre los dos, decidme qué es lo que vais a hacer en este tiempo. Bueno, pues en la sección comparsera, a partir de ahora iremos haciendo mención a diferentes comparsas que a día de hoy se encuentran ultimando detalles para el esperado carnaval. Vale, ya está. No me digas nada más porque luego vamos a hablar un ratito más con vosotros y así pues nos quedamos un poquito más. David. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, David seguirá haciendo lo mismo que siempre. Sí, informarnos un poco de los eventos que van a ver esta semana y la siguiente. Nervioso, ¿no? Sí, un poco, sí. Pues nada, ¿qué os parece si empezamos como siempre en 3, 2, 1? En Onda Campus, Febrero Express con Irene Rangel. Y para relajarnos, pues lo que vamos a hacer, como siempre, es escuchar un poquito de música carnavalera. A ver si Jaime nos la pone. ¿Qué? ¿Me la pone Jaime? Dice que sí. Así que nada, mete. Y ya tenemos los primeros comentarios en Twenty. Me encanta lo eficiente que son nuestros oyentes, ¿verdad, Rosa? Sí. Claro que sí. A mí me encanta. Y cómo no, no podía ser otra persona que Guada Ginés, nuestra Guada, que yo ya, Rosa y yo lo estábamos comentando ahora, tenemos que conocerla ya, así que por favor, Guada, si vas al teatro, dinos que eres tú y te doy un beso de todo lo que nos has escrito y nos has apoyado. Y este es el comentario. Os envío una sugerencia. Estamos indignados con Canal Extremadura por no retransmitir el concurso por el Canal 8, aunque sea. Postdata, pasaros una acreditación. Ahí queda eso. Nosotros no decimos nada más. Y a cada uno vamos a leer todo lo que nos manden, si alguien más quiere dar su opinión. Y sobre la acreditación, Guada, ojalá, porque hay miembros de este mismo programa que se han quedado sin ir. Pero nada, que eso, que si vas al teatro, que nos saludes, un beso y que nos digas que eres tú, que estamos deseando conocerte. Vamos a hablar un poquito de algo que por estas fechas ya el año pasado estaba solucionado y este año ha habido unos pocos de problemas, que es las colas para comprar las entradas del López. Pues sí. Tenemos que pedir perdón porque, bueno, aparte de que en toda la prensa y en el mismo teatro se dijo que se iban a vender el sábado, e incluso aquí lo dijimos y estaba mal, se vendieron el viernes. En cuanto lo supimos, tuvimos noticias, llevamos a la concejalía, de hecho, y lo pusimos en Twitter, en Twenty, lo pusimos en todos lados donde pudimos para avisar a la gente de que estaba mal. Pero claro, hay que pensar que nosotros los programas los grabamos y ya no podíamos solucionarlo. Así que bueno, debido a esta desinformación, pues la gente estaba un poco hecha un lío, ¿verdad, Rosa? Pues sí, además no había tanta gente como otros años, se ha podido ver en la cola del López. Pero bueno, aún así las entradas se agotaron en 2 horas, poco más tiempo de 2 horas. Así que algunos afortunados han tenido... La verdad que sí, nosotros nos pasamos por allí, yo me pasé la noche antes, que ya había gente, Rosa estuvo por la mañana, yo también me pasé un ratito por la mañana, y la gente estaba muy quejosa de eso. O sea, las mismas personas que estaban en la cola decían que era una pena que los demás no se hubieran enterado. Que eso yo creo que es solidaridad por el compañero, que me parece, la verdad, una falta de organización un poco... No sé, que deberían cuidar detalles. Yo, no sé, me dio mucha pena por la gente que ahora mismo nos está escribiendo a Twenty diciendo que, por favor, que si les podemos ayudar a conseguir entradas. Porque yo lo entiendo, hay mucha gente que quiere ver a su hermano o su primo o su murga favorita, simplemente, y no se han enterado a tiempo y por eso simplemente se han quedado sin entradas. Exacto. Pero bueno, estuvimos allí la noche antes, ya lo hemos dicho. Y yo me pasé por allí, pues serían, no sé, las 8:30 de la tarde y ya había gente con mesas, con estufas, arropados hasta las orejas, que yo decía, pobrecitos. Y ya cuando les pregunté desde qué hora estaban allí, bueno, ahora lo vais a escuchar, os lo van a decir ellas, porque os lo grabamos todo para que lo escuchéis. Me dijeron que desde las 6:30 de la tarde, para una preliminar. Me parece una barbaridad auténtica. Pues sí, pero bueno, al fin y al cabo ya esto de la cola se ha convertido, diría que, en una tradición. Sí, sí, una forma, supuesto, de conocer gente, de pasar la noche juntos, de reírse, de cantar, de jugar a las cartas, a lo que sea. Uh-huh. Igual nos han dicho, bueno, ahora es que no quiero adelantaros nada, ya veréis. Vamos a escuchar a Julia, que es la chica que estaba la primera en la cola. Y esto es lo que nos decía antes de pasar la noche, a las 8:30 del jueves. Bueno, pues estamos con la primera valiente, que son las 8:30 de la tarde y ya está en la cola. ¿Cómo te llamas? Julia. Y Julia, ¿desde qué hora llevas aquí? Desde las 5. ¿De las 5 de la tarde? Estábamos yo y los obreros. ¿Y cómo que te has venido tan pronto? Porque he leído que era hoy y digo, mira, yo no me arriesgo, yo me voy hoy, estoy unas horas y si no, me vuelvo para casa. ¿Dónde lo has leído? En el programa del carnaval. ¿Y a qué murga vienes a ver? ¿Qué entradas quieres? ¿Para qué día? Quiero para el martes, quiero para el lunes y quiero para el viernes. ¿Pero quién canta? ¿Qué murga? ¿Qué agrupación es la que te gusta? Quiero ver a las murgas del lunes, a los water. Quiero ver el martes a los niños y a las nenucas. Quiero ver el viernes a otra gente. Quiero ver el viernes, ahora no me sale. A los del musiquito, ¿no? De aquí para casa. Ya lo he dicho. Pues nada, que te sea la buena noche y nos vamos a seguir echando un vistacillo por aquí por la cola. Cada uno tiene a sus favoritos, como se ha visto. Claro que sí. Es que eso es ya la cosa de ir y decir, por favor. Es incluso los nervios de decir, por favor, que queden entradas para el día que canta la murga que yo quiero. Además que sí, porque yo, por ejemplo, que estuve por la mañana, cuando llegué a la taquilla tenía ese miedo de no tener entradas para los días que quería ir. Es que es un palo pasar la noche para que luego se agoten enseguida, porque esto hay que decirlo, se agotaron en unas horitas. Sí, en 2 horas. Prácticamente. Cuando yo hablé contigo, yo me acerqué a la cola como a las 10 y ya había un día, el martes creo que era, que ya no quedaban entradas. Y enseguida se agotaron. Cuando yo leí un comentario esa misma tarde diciendo que a la hora de comer solo quedaban 2 entradas sueltas, una de gallinero y una de patio de butacas, para un día. Sí, sí, sí. Es increíble cómo se venden, ¿eh? También hay que tener en cuenta que la cantidad de entradas que se reparten a las murgas. Claro. Este año, el viernes, al ser 8 murgas, hay menos entradas a la venta. Es que en preliminares, ¿cuántas entradas se reparten por murga? 75 entradas. 75. 5 por componentes y son, sí, 15. Exacto. Es que es muchísimo. Tú echa la cuenta, 7 murgas por 75 entradas y las que se ponen a la venta son... Son muy poquitas. Muy poquitas. Por eso yo creo que es lo que hace que la gente haga las colas, ¿no? Claro. No sé, hay que, a mí es algo que me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Se demuestra la pasión que tiene la gente por el carnaval de Badajoz, por las murgas, por las comparsas, por todo. A mí me encanta. Y de hecho, te voy a decir una cosa, Rosa. Cuando estuve allí, vi a un montón de gente de comparsa que nos decían que si nosotros íbamos a verlos al desfile, ellos tenían que venir al teatro a vernos a nosotros. Y eso es maravilloso. A mí me encanta el buen rollo que hay allí. Bueno, espérate, vamos a seguir escuchando cosas que se vieron por allí la misma mañana. A las 8 de la mañana más o menos fuimos a la cola a ver qué tal habían pasado la noche. Y esto es lo que escuchamos. Pues son las 8:20 de la mañana y nos hemos vuelto a venir a la cola para ver qué tal han pasado la noche los valientes con los que hablamos anoche como a las 8:30. Aquí está la amiga Julia. Hola, Julia. Hola, buenos días. ¿Qué tal pasaste la noche? Muy bien, muy divertida aquí, toda la gente cantando y nos lo hemos pasado muy bien. La gente pasaba y nos aplaudía. Además vemos que veníais preparados, traíais braseros, traíais termos. Braseros, mantas, termos, vamos, las mantas nunca sobran. Tenemos 6 capas de manta, esto es lo nunca visto. ¿Tú has pasado frío? Yo no, ninguno. Al revés, te puedo decir que ha llegado un momento en el que ha pasado bastante calor. ¿Vosotros a qué hora habéis llegado? Nosotros llegamos también sobre las 6 de la tarde, un poquito después de ella. ¿Y la noche qué tal? La noche muy bien, también con bien abrigadito y calentito ahí debajo del brasero y con una pequeñita botella de anís para calentarse un poquito. Además estáis los primeros que vais a conseguir todas las entradas que queráis. ¿Para qué día queréis? ¿Qué día vais a venir? Venimos especialmente para el lunes y el martes, pero ya de paso cogeremos miércoles y jueves también. ¿Y tú qué tal has pasado la noche? Yo muy bien, me lo he pasado muy bien. Este año un poquito más parada la gente. No han cantado, no han hecho nada. No puede ser, ha venido la policía enseguida. No puede ser. ¿Y qué os ha dicho la policía? Nada, pues que no armásemos jaleo, que están los vecinos. Hay que entenderlo también, pero bueno. Y nos vamos del primer sitio y vamos a por los segundos, que también estás aquí arropado hasta las orejas con mantas. Buenos días. Buenos días. Qué abrigadito te veo con el gorro y las orejeras, ¿no? A ver, lo importante no es pasar frío, hay que aguantar la noche. ¿Qué tal lo habéis pasado? Muy bien, muy bien. Tranquilito, bien arropado, con cosas calentitas, se pasa bien. ¿Y vosotros qué tal? Muy bien, aquí con el colacadito calentito, las mantas hasta arriba y aprovechando. ¿Para qué día me dijiste que queríais entradas vosotros? Para el martes y el viernes. ¿Y venís solamente a hacer cola para 2 días? Sí. Qué valiente. ¿Tú qué tal has pasado la noche? Que te veo aquí muy arropada. Bien, no, yo por suerte he ido a casa a dormir. O sea, que a ti te estaban guardando el sitio. No, hombre, bueno, estaba yo también un rato, pero sí. Pues nada, os dejamos aquí con vuestro colacao y vamos a seguir echando un vistazo por aquí por la cola. Y vamos a por esta chica que viene de tomarse un café para desayunar, ¿no? Sí, bueno, traíamos un montón de cosas, pero siempre un cafelito pues viene guay. Que a estar un rato calentita, supongo. Sí, y entrar a hacer pipí a un cuarto de baño y a peinarte un poco después de pasar aquí la noche, en fin. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal la noche aquí? Bien, con la incertidumbre de no sabemos si tendremos entradas ahora o mañana o no sabemos cuándo en realidad van a abrir las taquillas, pero la noche bien, como todos los años, aquí de canturreo, de bailoteo y de juerga y jarana, como todos los años, muy bien. Y vamos a hablar con el último grupo que está delante de las taquillas, porque ya después de ellos están más separados de la cola. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí pasando un poquito de frío, otro calor, dando vueltas por San Juan, pues teníamos las piernas entumidas. ¿Vais ahí a desayunar? No, de aquí para casa. Y vemos con un grupo que parece que está aquí recogiendo, ¿qué hacéis? Pues estamos esperando a que abran la puerta para comprar las entradas, que llevamos aquí toda la noche esperando y pasando mucho frío. Era el comentario general, el frío. El frío. Pobre, ay, compañero. Yo les entiendo. Además, cuando yo me acerqué a Rosa, estaba en la cola para comprar entradas para su familia, y me acerqué a verla, y iba con un gorro hasta los ojillos y la bufanda hasta la nariz. Y llevaba allí, ¿cuánto llevabas cuando yo te vi? Pues poquito tiempo. Yo fui a las 8 de la mañana más o menos. Se notaba el frío, entonces. Sí, se notaba. A mí me encanta el que ha dicho, con una botella de anís. Me encanta porque aquí la gente se busca las habichuelas como puede, pero el caso es pasar la noche y aguantar allí como campeones. Hombre, claro que sí. ¿Qué te parece si pasamos de la cola y hablamos de la final del año pasado para ir calentando ya motores para esta noche? Pues me parece estupendo. Vámonos con... Vamos a escuchar a la Murga, que quedó octava en la final del año pasado, en la final 2010. Yerena. Yerena, ¿qué me gustaron a mí el año pasado? La verdad es que sí, que sorprendieron bastante en el concurso. A mí me gustó sobre todo por la capacidad que tuvieron de meterse en el personaje tratando todos los temas de actualidad. Es algo que me sorprendió muchísimo. Y sin duda, si no hubieran tenido ese fallito que tuvieron en la final, que se olvidaron de un cuplé... Sí, pero bueno, son fallos que nadie está libre de ellos porque claro, nunca sabe cuándo te puede pasar. Claro, es del momento y que... Ellos mismos decían que se habían sorprendido de llegar a la final. Yo, personalmente, les veía incluso como tercer, segundo o primer premio. Pero ellos decían que estaban sorprendidos y por eso habían tenido que hacer el cuplé a prisa y corriendo y se les olvidó. Sin embargo, hay algo que a mí me emocionó, pero me emocionó, y lo digo aun a riesgo de quedar cursi, yo lloré porque en el momento en el que se dieron cuenta la gente del público de que se habían olvidado la letra, empezaron a aplaudir y no dejaron de aplaudir hasta el momento en que llegó el estribillo. Exacto. Que fue más de un minuto. Y la gente aplaudiendo y gritándoles campeones. La verdad que eso siempre pasa, ¿no? El público siempre arropa muchísimo a las murgas. Y más cuando se equivocan, porque al fin y al cabo son muchos nervios los que se pasan encima de esas tablas. La verdad que sí. No sé, me gustaron mucho. Y este año, por desgracia, pues no van a poder estar aquí. Pues no, es una pena porque es una de las grandes murgas. Además que aquí se les tiene muchas ganas a que vengan. Claro que sí. Esperemos, Yerena, si nos estáis escuchando, que vengáis el año que viene, porque aquí os tenemos muchísimo cariño. ¿Qué te parece, Rosa, si pasamos al séptimo? Pues pasemos. Pues séptimo clasificado, Titirimundi. Me encanta hacer maldades encarnadas, porque nadie me puede reconocer. En este mundo hay que ser villano. Sevillano. Sevillano, sevillano. Y 1, 2, 3, 4, 8. Y 747 de Badajoz. Para mí es un placer cantar con Titirimundi. Sin embargo, estáis aquí y ahora vais a escucharme a mí. Dicen que soy malicioso. Y ahora lo vais a descubrir. Tengo negro el corazón y esta voz de maricón. Pero no se confunda, es culpa del pantalón. Estoy muy... Titirimundi, que volvió a la final el año pasado. Claro que sí, ya son tres finales, si no me equivoco, las que lleva esta agrupación. Sí, de animales, ¿de qué más? La del año pasado. La del año pasado y la de obras de arte. Es verdad, la de obra de arte, que me gustó ese año. Claro que sí. A ver, que encima les toca abrir el concurso. A ver qué tal lo hacen. Bueno, yo espero que lo harán genial. Eso sí, es algo que se espera de ellos. Titirimundi va de la mano con la palabra calidad. Y para que nos cuente cómo se encuentran en estos momentos, tenemos al teléfono a Carlos. Carlos es componente de Titirimundi. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí ultimando, me has cogido en el Teatro López Ayala montando el escenario. Eso es lo que te quería preguntar, ¿qué vais a hacer en el día de hoy? Pues mira, hoy llevamos aquí desde aproximadamente 9 y media, 10 de la mañana, para poner telones, para montar el escenario, que realmente llevamos un escenario un poquito aparatoso. Y aquí ahora mismo estoy en lo que es el patio de López Ayala, poniendo tornillos, rematando, para que te dé todo perfecto para esta noche. ¿Nervios por ser los que inauguran el concurso? Ahora mismo es tres. Ahora se puede catalogar de estrés, pero bueno, nervios ninguno. Yo qué sé, yo creo que Ahora mismo no, luego cuando den las 9:15, otro gallo cantará. Ya, claro que sí. Yo creo que todo el mundo se pone nervioso, yo por ejemplo me pongo nervioso, evidentemente, porque estás saliendo delante de un montón de personas y vas a presentar todos los años, presentas algo nuevo, y el año que no me ponga nervioso será señal de que le he perdido respeto al teatro y eso no sería bueno. Sí, bueno, pero la experiencia es un grado. Sí, hombre, claro que sí, la experiencia, evidentemente el primer año estaría mucho más nervioso que este, ¿no? Pues nada, la última pregunta que te hacemos y ya te dejamos seguir con tu decorado es, ¿qué expectativas tenéis para este año? A ver, nosotros la expectativa siempre es la misma. Lo principal, yo sé que suena a lo de siempre, pero es pasarlo lo mejor posible, que el público disfrute, y efectivamente yo creo que la perspectiva de cualquier persona que se presenta a un concurso de este calibre es quedar lo mejor que se pueda en la clasificación. Uh-huh. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por sacar un ratito de este día tan ajetreado para Febrero Express, y muchísima suerte esta noche de parte de todo el equipo. Nada, muchas gracias a vosotros. Qué gusto, ¿eh? La verdad que sí. Me gusta mucho que todas las murgas con las que hemos hablado se han mostrado súper participativas en cuanto le hemos pedido un poquito de ayuda o de una entrevista. Igual digo murgas que digo comparsas, que digo instituciones, porque incluso el Museo del Carnaval, cuando fuimos, bueno, al final no se ha podido hacer, pero sí que se mostraron súper participativos con nosotros, ¿verdad? Pues sí, además que eso es lo que hace grande nuestro carnaval, la gente que colabora y la simpatía que tienen. Uh-huh. Vamos a por el sexto clasificado, Murallitas. Así que con alegría yo te doy los buenos días, pues me acabo ahora mismo de levantar. Encima la noche pinta buena, porque tenemos una caza luna llena. Y si el cuerpo se me altera con estacas y con cruces, no sé cómo va a sentarme. Que me enciendan todas las luces. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué vampiros! ¡Ay, cómo chuparon sangre esa noche! Vamos, vamos, y cómo se colaron en la final, ¿eh? Anda, y además se crecieron bastante, sí, todo sí, hay que sí. Decirlo. Es algo, a mí me gustó muchísimo, yo que tuve la suerte de ir a la final el año pasado, cuando les vi, me gustaron muchísimo más que las otras dos fases juntos. Claro que sí, los nervios hacen mucho, pero sin embargo, la ilusión de estar en una final y la importancia que tiene el cantar el viernes de carnaval es mucha la que es tiene. Es que eso tiene que ser algo enorme. Tú piénsalo, después de un año trabajando, que se te reconozca un mérito que, bueno, se te reconoce ya simplemente con subir en preliminares, pero llegar a la final es como que has gustado a tanta gente, que yo creo que ese es el objetivo principal de todas las murgas, gustar a la gente. Pues sí. Y que encima le ha gustado estar jurado. Que eso ya eso sí es lo fuerte. Y quedaron sextos, en una posición muy buena. ¿Sextos de cuántas murgas había el año pasado? ¿42? No, había menos, ¿no? No me acuerdo. Bueno, aunque sea... no me acuerdo cuántas eran, pero sextos de las que... 35 creo que eran. Pues sextos de 35 es una posición muy buena. ¿Este año cuándo actúan, te lo sabes? Este año actúan, si no me equivoco, el jueves. El jueves, sí, pues... Pues nada, les deseamos mucha suerte a los Murallitas, que además este año yo creo que ya se puede decir de lo que van, ¿no? Porque la guía del carnaval sí, ha salido y todo. Se podría decir. Van de profes y yo creo que le van a sacar punta a muchas cosas. Quinto clasificado, los Watercloses, la Guasa. El boli a la final. Esa es la lámpara. Nos comemos el destino. ¡Ya estamos! Saturno a la estrella polar, venido, pro. Water Closet, que ya era una final merecida y era la primera vez que pasaban. La verdad que sí, yo ya me quedé con ganas de verle el viernes de la final el año de Cazafantasmas. El año anterior, qué gran actuación. Claro que sí. Los Water Fantasmas. Yo creo que se la debían un poco y por eso el año pasado era una actuación muy redonda, muy buena y quintos quedaron. Sí, sí. Además, sobre todo, una cosa que me gusta mucho de esta murga es verles, porque lo viven y se meten en el papel como nadie. Yo te digo que ya he tenido la suerte de verles este año y es algo increíble. Simplemente, o sea, te ríes porque la actuación tiene gracia, pero de verles las caras... Yo, de verdad, estar atentos cuando actúen ellos, que si no me equivoco... Es esta noche. Que a estas alturas pues estarán pues como Carlos y como todo Titirimundi poniendo telones o ultimando cositas de la actuación. Lo recomiendo totalmente. Ojo a sus caras, ojo a sus movimientos y mucho cuidado porque este año también vienen pisando muy fuerte. Cuarto clasificado, Jarana. Jarana, un habitual en las finales. Será, no sé si por su calidad, porque se ha metido al público en el bolsillo. Y son muchos años ya lo que llevan cantando. Exacto. La experiencia que tienen. Es lo que yo le decía a Carlos, que la experiencia es un grado. Claro, ¿eh? Que sí. El momento en el que ellos empiezan a cantar y con ese aplomo que empiezan, ya es como, no están sorprendidos porque saben que van a gustar. Exacto, además ya la gente está predispuesta a reírse con ellos porque son es risa, habitual, son claro. Carcajadas aseguradas con ellos. ¿De qué van este año, lo sabes? Pues este año van de repetidores de curso. ¿De repetidores de curso? No me lo puedo imaginar, espero que vayan con mochila y todo, por favor. Es verdad que estuvo aquí Nandi y nos lo estuvo contando. El miércoles actúan, si no me equivoco. El miércoles. Pues a ver qué tal. También desde aquí les deseamos mucha suerte a Jarana y seguro que nos la pasamos muy bien con ello. Tercer clasificado, Almaridi. Maridi, que tuvimos la suerte de contar también con José Manuel en uno de los primeros programas, el segundo era, ¿no? Sí, cuando vino, sí. Y nos estuvo contando un montón de cosas que a día de hoy ya se pueden contar un poquito más, porque claro, por aquel entonces era muy pronto, pero esta vez ya se puede decir que van de Guardia Vaticana. Pues sí, eso pone por ahí en la guía, que ya podréis ver todos, donde está la información de todas las murgas. La primera vez que concursaban y se meten en la final, pero estaba claro que con componentes tan veteranos... Exacto, hay que decir que la mayoría ya llevaban sus añitos encima de las tablas. Pues nada, el jueves no os perdáis al Maridi y vamos con el segundo clasificado, los 3W. Estaba contando los días que llegará el carnaval. estos oliventinos, que me gustaron a mí el año pasado, ¿eh? Pues sí, fue una de las grandes sorpresas del concurso. Eso, eso es. Una sorpresa, además, con mayúsculas, ¿eh? Pues porque sí. El año anterior de selección española, con todos los trajes regionales, a mí me gustaron mucho. No llegaron a la final, se quedaron en semifinales. Pero a mí me encantaron y el año pasado fue una sorpresa tan grata. El público estaba entregado, ¿eh? cuando yo les vi. Además es una actuación que te entraban ganas de bailar con ella. Sí, yo sí, que sí, los sí. pude ver durante los carnavales en algunas actuaciones, era imposible no moverse con sí, ellos. Sí, no, incluso en el teatro. Es que estos ritmos que nos traían a todo trapo todo el tiempo. Y un estribillo muy pegadizo, exacto, que la gente terminó cantando. Exacto, y hay que decir que incluso ganaron el concurso de Murgas de San Roque, que se hace durante carnaval, con ese paso doble que le dedicaron a San Roque. Cierto, muy bonito. Que era muy bonito, muy bonito. Y el paso doble dedicado a las comparsas, también yo lo recomiendo que lo escuche la gente porque es precioso, lo que se dice precioso. Este año también he tenido ya yo el gusto de verlos y es... No sé, a mí me gustó mucho. No sé si me gustó más o menos que el año pasado, pero me gustó mucho. Un musical de muerte, yo no digo más, y ya que cada uno se lleve la sorpresa. ¿Cuándo cantan, Rosa? Pues, si no me equivoco, cantan el martes. ¿Mañana? El martes, sí, sí. Pues nada, mucha suerte, oliventinos, que estamos deseando que volváis. Y vamos con el ganador absoluto del año pasado, la final 2010, Los Niños. Y para hablarnos de Los Niños, ¿quién mejor que Chiqui, que fue nuestro primer invitado al programa y que como ganador del año pasado pues queríamos que estuviera hoy también? Muy buenos días, Chiqui. Hola, buenos días. ¿Nos escuchas bien? Sí, os escucho bien. A ver, dos preguntas muy rápidas y te dejamos seguir haciendo lo que estés haciendo. A día de hoy, vosotros que cantáis mañana, ¿cómo os encontráis? Bien, tranquilos y preparados. Y además, lo más importante, bien de voz. Pues sí, eso es algo muy importante, la verdad. Sí, porque yo llevo los últimos años llegando ronco al teatro. Entonces, este año parece que por fin hemos aprendido un poco y vamos a llegar todos muy bien, todos. ¿Cómo vais a defender el primer premio? Pues con uñas y dientes, no lo vamos a regalar. Regalarlo no lo vamos a regalar. Desde luego que se lo llevará a quien se lo merezca, pero nosotros no lo vamos a regalar. Quien se lo lleve tiene que lucharlo, desde luego. Me parece muy bien. ¿Qué nos puedes contar? Lo último ya que te preguntamos, ¿qué nos puedes adelantar de lo que veremos mañana en el teatro cuando vayamos a veros? Bueno, pues veréis cómo se hace una obra desde principio hasta el fin en una casa con unos clientes, ya que nosotros vamos de albañiles chapuzas y hacemos pues un trabajo completito, pues, desde el principio hasta el fin. Pues nada, deseando veros estamos ya todos. Muchísimas gracias por atendernos, Chiqui. Muchas gracias a vosotros por vuestro programa. Hasta luego. Lo que yo decía, que a mí me encanta que todas las murgas sean participativas, que se les llama y ahí están para nosotros. Da gusto. Que también los he visto yo ya, el que soy una enchufada, lo siento. Pero risas aseguradas, esto sí que son risas aseguradas. Será que yo no soy objetiva o lo que queráis, pero a mí me han encantado y los recomiendo totalmente. El año pasado llevaban un traje muy, muy específico, muy de gorrones y estaban muy metidos en el papel. Además que sí, tanto en el teatro como fuera del teatro. Es verdad, nosotros que coincidimos con ellos en una actuación se comieron absolutamente toda la comida que había en el bar, tanto la suya como la nuestra. Se la comieron todo. Así que nada, desde aquí pues eso, les deseamos mucha suerte mañana y recomendamos que no se lo pierdan. Y con esto hemos terminado nuestro repaso a la final del año pasado. Y antes de seguir, vamos a leer los comentarios que nos siguen llegando 20, por supuesto, de Guada, que nos dice que es una pena que no vengan los de Llerena porque siempre traen unos puntos muy buenos. Y es totalmente verdad, ya lo hemos dicho antes. Y nos pregunta Raquel por el chat si sabemos dónde se pueden ver las murgas este año o por dónde se pueden escuchar por internet. Pues todo esto nos lo va a contar luego David, que nos trae absolutamente todos los pasos que tenéis que hacer para escuchar todas las actuaciones. Pero aún así, tengo que decir yo que a partir de mañana en nuestra página de ondacampus.es, en el apartado Radio Febrero Express, van a estar todos los audios de las actuaciones que se den esta noche colgados al día siguiente. Todo lo rápido que podamos, prometemos hacer todo lo posible para que estén rápidamente y todo el que no haya podido entrar en el teatro tenga a su disposición pues estas actuaciones que se den la noche anterior. Y si te parece, antes de seguir con Diego, con Esther y con David, que ya están aquí preparadísimos para seguir, vamos a poner otra musiquita carnavalera de estas que tanto nos gusta y así nos ponemos a bailar nosotros un rato y esperemos que vosotros también en vuestras casas. y veis toda mi obsesión y mis ojos también. Qué gran bebé, qué primera vez. Con ese estilo sutil de reina del carnaval, qué cosa puedo decir, qué tacto para tocar. Se apareció desde Brasil. Se apareció desde Brasil. Y es que por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Con fotos en color y letras en inglés, curtí mi educación en el papel cuché, me diplomé en el amor. Con tanta fábula de la farándula, con telescote va y reina el bimetal, será el taco, mejor no hablar, será el taco. Y aunque tres vidas viviera, pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Y después de escuchar esta canción que nos pone Jaime, él siempre tan trabajador, que se escucha todo Spotify en su casa para luego ponérnoslo aquí, vamos con la sección de comparsas, ¿no? Sin antes decir que si estáis atentos a Twenty, ahora mismo vais a encontrar de aquí a un ratito unas fotos de lo que estamos haciendo ahora mismo, para que nos veáis también, aparte de escucharnos, nos podáis ver. Y además, bueno, se me ha ocurrido una idea que os la voy a contar al final del programa. Vamos primero con Diego y con Esther, que están aquí esperándonos. La sección comparsera, con Diego Corral y Esther Lozano. Hola, buenos días. Bueno, pues a partir de ahora, como bien ha dicho Diego antes, os vamos a tener informados de todas las comparsas para desvelaros partes de trajes que van a llevar en el desfile del 6 de marzo a través de la guía del carnaval de Badajoz. Y también me gustaría decir, como curiosidad, que este fin de semana estuve con componentes de la comparsa de la Pavan Company de Torremejía. Y me han dicho que este año son los primeros en desfilar y en abrir el desfile de comparsa de aquí de Badajoz, al igual que en 2008, y que aunque llueva, la pava saldrá a desfilar. Y si salen ellos, tienen que salir todas las comparsas. Y también me comentó que, como he dicho antes, que en 2008 abrieron el desfile y consiguieron un segundo premio, así que dice que les dio mucha suerte y que esperen que este año también les dé mucha suerte. Y ya saben todas las comparsas que si sale esa primera comparsa, pues no se preocupen ni por la lluvia ni por el mal tiempo, que vamos a salir todas las comparsas. O sea que si sale la primera ya tienen que salir todas las tienen demás. Tienen que salir todas las demás. Anda, esto es algo que yo no sabía, ¿ves? Nunca te irás a la cama sin aprender algo. De hecho, me dijo que en el 2008, cuando salieron también los primeros, llovió bastante y ellos salieron a desfilar. Al final, el día siguiente, tuvieron que tirar los trajes y muchos desfiles que tenían posteriores no lo pudieron hacer, pero... Qué pena. Que de hecho, cuando llovió tanto ese año, se planteó el pasar el desfile a otra semana, pero como ya empezaron a desfilar, claro, ya tuvo que hacerse todo seguido, no claro, se podía parar ni mucho. Igual yo creo que si lo pasaran a otra semana perdería el encanto. Sí, claro. El llueva o vente, que... De hecho, si no recuerdo mal, algún año se hizo, pero ya no es lo mismo, la gente claro, no está tan metida en, claro, en materia. Claro. Y que no es eso, que es como si... A los murgueros les quitan el cantar en el teatro, es que es un año trabajando para salir en carnaval, no para salir una semana después. Pierde un poco de magia, esa magia sí, que lo hace tan especial. Pero claro, si llueve mucho, pues también hay muchos trajes que se deslucen, claro, hay mucha menos gente viéndote. Es comprensible. El problema también es que son muchos meses haciendo un traje para no lucirlo. Claro. A veces incluso, aunque llueva, merece la pena sí, que la gente lo vea y disfrutar de ese momento. Claro, yo personalmente tengo el desfile en Alange, en mi pueblo, el sábado, y luego tengo aquí el domingo. Y mucha gente de la comparsa dice que ellos cuando acabe el desfile se quitan el traje para no estropearlo. Y yo he dicho que yo me quedo el traje hasta que yo me vaya a dormir a mi casa. Que para eso he estado tantísimo tiempo haciendo el traje y tanto que me ha costado. Di que si yo soy de la misma opinión. Te lo puede decir Rosa que un año tuvimos una actuación en mayo y yo iba con una chaqueta y una camisa abrochada hasta arriba y el traje se queda tal y como. Que para eso es el traje de carnaval. Llueva, vente o haga un son de justicia. Es lo mismo. Que sea. Muchísimas gracias por traernos esto y hay que decir que aparte de contarnos esto que ha dicho Esther de que cada día nos desvelarán un poquito de cada comparsa, también van a estar muy atentos pues todos al calendario de actuaciones o de cosas, de los eventos que pasen relacionados con comparsa para acercároslo y que no os perdáis absolutamente nada. Y David está aquí esperando, el pobrecito con el corazón en un puño, así que vamos a darle paso. La agenda del carnaval con David Vega. Hola, muy buenos días. A ver, pues os cuento una cosa primero rápido, ¿vale? Que el Corte Inglés inaugura la exposición Esperando el Carnaval del grupo fotográfico Fliqueros de Badajoz. Hoy a partir de las 11 en la sexta planta durante 4 días. Nos pasaremos luego un rato para ver qué se cuece por allí y mañana os contamos qué tal ha ido. Me parece muy requete bien, así que pistaremos todo y así mañana. ¿Quiero una crónica? Perfecta, ¿eh? Para que todo el mundo se entere de lo que se puede ver. La tendrás. Muy bien. Sigue, ¿qué más bueno, me traes? Pues os informo un poco sobre cómo vamos a poder ver las murgas a través de la televisión e internet. Que el Carnaval de Badajoz este año abre fronteras a través de internet y televisión. A ver, la fase preliminar del concurso de murga solo se podrá seguir por internet. Tenéis varias opciones, como la página web de Canal Extremadura, que se podrá seguir en directo, y se podrá comentar además las actuaciones por Facebook. Y también podéis seguir en badajozonline.tv. La semifinal y la final del concurso de murgas, además del desfile del domingo, sí se puede seguir a través del Canal Extremadura e internet. Y este año además se pondrán dos pantallas gigantes en la Plaza de San Francisco, donde se retransmitirán la final del concurso de murgas. Yo esto lo veo muy buena idea para los que no consiguieron entrada. Que sí, sobre todo porque para las murgas que cantan en preliminares, que saben que no van a pasar a semifinal, que alguien les vea. Por la tele, ya aparte de los del teatro y de las actuaciones en carnaval, que por supuesto ahí están. También me he enterado que esto, yo no sé si es verdad, tú te informas y mañana me lo confirmas. Sí. Creo que van a hacer una aplicación especial para iPad y para iPhone, sí, para que sí, se puedan ver en directo. He oído, mañana te lo confirmo. Venga, pues muy bien, te quedo deberes para mañana. Y antes de seguir con lo que traemos, Rosa y yo vamos a comentaros las actuaciones que podréis ver esta noche, los afortunados que tengáis entradas para el teatro, y si no, pues todo el que se acerque pues a San Francisco, como ha dicho David, ¿no? Sí, si no, pues por internet, que también podréis verlo en directo. Esperemos que vayan bien las páginas. Esperemos que no haya mucho caos. A ver si hay suerte y va todo bien. Bueno, ¿con quién empezamos? Pues empezamos con Titirimundi, como ya hemos hablado antes con Carlos, que estaban preparando el escenario. Que este año nos vienen muy de payasos. ¿De payasos? De payasos nos vienen. Tengo muchas ganas de verlo, pero ¿de payasos de los de nariz roja o de otro tipo? Pues eso lo veremos esta noche. ¡Ay, qué ganas! Lo vamos a dejar ahí. Venga, lo dejamos ahí. Segundo, Picha la Fulanesca. Pues sí, el traje no lo han desvelado todavía, pero bueno, se espera bastante de esta murga, ya que muchos de sus componentes eran de aquí para casa, de la murga de aquí para casa, así que... Estaremos expectantes a ver qué nos traen. Uh-huh. Primera murga femenina del concurso, Murger Queen. Murger Queen, que nos vienen de maestras. Uh-huh. que además han tenido la presentación este fin de semana, si no me equivoco. Exacto, el sábado. Cuartos, Water Closet, también finalistas del año pasado. También, y como antes estaba diciendo Irene, dignos de ver porque vienen de experimentos. Y ahí lo dejamos porque el resto es digno de ver. Sí, sí, sí. Además, tanto los trajes como la puesta en escena. Exacto, eso te iba a decir. Todo. La puesta en escena sorprenderá. Ojito. Quintos de esta noche, vaya lo que viene. Que su disfraz es de zombie. ¿De zombie? De zombie. Mira, esta no me lo sabía yo. Pues sí. Madre mía, ya, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal. Oye, Rosa, ¿tú te acuerdas si estuvieron Vaya lo que viene el año pasado en el concurso? Pues el año pasado creo que sí. Sí, es que no me acuerdo yo. ¿El año de Cono fue el año pasado o el anterior? El año pasado, yo creo. El año pasado, pues nada, otra vez, Vaya lo que viene. Karma, que también pasaron por este programa. Y vienen de personas criogenizadas, que ya nos lo contaron por aquí sus componentes. Que se escaparon de un congelador. A ver qué tal, debutan. Buena suerte os deseamos todos nosotros, que ya que vinisteis para acá, pues os guardamos un especial cariño. Y por último, los últimos de esta noche, los que cierran el primer día de concurso de este 2011, Los Chungos. Los Chungos, que no vienen de budistas. Lo opuesto a los punkis que totalmente traían. Si el año pasara todos altos este año, relajación. A ver qué tal, a ver qué bueno, tal. Bueno, yo la verdad es que no me espero mucha relajación de estos chicos. No. Si algo le caracteriza es el ritmo que llevan y la energía que le ponen, sí. Así que esperemos a verles esta noche. Algo nos tienen preparado. Y con eso concluye pues las agrupaciones que esta noche nos deleitarán con su trabajo. Pero, ¿tú sabes a qué entre qué murga y qué murga es el descanso? Pues no estoy muy segura, creo que es a partir de la cuarta. Sí, entre la cuarta y la quinta, ¿verdad? Exacto. Ya lo sabéis todos. En este momento es el momento en que podéis aprovechar para ir a hacer cositas y volvéis. ¿Vamos con la recomendación? Pues vamos allá. La recomendación carnavalera. Que esta semana otra vez nos viene de fuera, ¿eh? Pues sí, nos viene desde Mérida. Desde Mérida, es que así da gusto. Te prometo que es que me hace mucha ilusión que nos lleguen recomendaciones de Badajoz, pero desde fuera más todavía, porque así escuchamos más carnaval aparte del de Badajoz. A ver qué nos dice. Hola chicos de Febrero Express. Lo primero de todo, daros las gracias por el seguimiento del carnaval de Badajoz que estáis haciendo. Os sigo por el blog, por Twenty, por Twitter, por todos lados. En vista de que habéis puesto actuación de Badajoz y de Cádiz, a mí me gustaría recomendar una actuación del carnaval romano de Mérida, de mi carnaval. Ellas son las chirigotas Tagorichi, y la actuación que os traigo es del año 2007, que iban de la típica tómbola que hay en todas las ferias. Seguida así, y mucha suerte con los especiales. Tato. Pues muchas gracias, Tato, por desearnos suerte con los especiales, que parece que está yendo bastante bien el primero. Y nada, os dejamos con la chirigota Tagorichi, de Mérida. Pídeme una papeleta, puedes pedir.